Déjame, tú no conoces el amor. Siempre se termina por llorar. Mira cómo estoy, si te es posible comprender. Solo por amar a una mujer. Vuelve a tus juegos del ayer. Vuelve si quieres a soñar. Mas no camines sin saber por dónde vas. Porque te quiero de verdad. Estoy tratando de evitar que un día tengas que sufrir por no escuchar. Yo sería como un lobo herido, refugiándome en tu corazón. Pagaría mi dolor contigo sin razón. Y aunque sea destrozar mi vida, yo no dejo de pensar en ti. Y no quiero que te pase un día lo que a mí. Si quieres a soñar, mas no camines sin saber por dónde vas. Porque te quiero de verdad, estoy tratando de evitar que un día tengas que sufrir por no escuchar. Yo sería como un lobo herido, refugiándome en tu corazón. Pagaría mi dolor contigo sin razón. Y aunque sea destrozar mi vida, yo no dejo de pensar en ti. Y no quiero que te pase un día lo que a mí. Y aunque sea destrozar mi vida, yo no dejo de pensar en ti. Y no quiero que te pase un día lo que a mí.